contarle estoy de paquita, la chavita más loquita que ha pisado este lugar. Voy a decir que era la chava más feliz y más prendida que yo he visto en mi vida. Ella comienza y se pinta y se peina y se arregla para ir a bailar. Como a las 10 llega a actuar y se dedica a cotorrear, a vacilar y a bailar. Ella repetía. Comencé en esa mesa que nadie puede controlar. Salen las armas y alguien se acelera. Y sin temerla ni temerla, la paquita morirá. Toda la noche sin parar, río abajo del lugar. Como lo quita se divertía mientras ella repetía. Esta rola es para todos los que hayan estado alguna vez en el bote. Thank you. a callar. Hiciste lo imposible por hacerme feliz, pero yo gozo bien sabroso como una lombriz. Soy la que yo creo que tú quieres que sea. Estoy dispuesta a todo para ser tu alma fea. Puedo ser una santa, puedo ser una fiera. Lo único que quiero es bajarte la feria. Fulminante te quiere alcanzar. No importa dónde vayas, te va a encontrar. La sed de mi venganza te hizo pagar, pero la sangre de mi abuela no te va a perdonar. Leo, Leo. Quisiste hacerle caso a tu vil ambición. Ahora ya no soy el mismo, ya conozco tu cinismo. Me hiciste ver la cara y te salió de la chingada. ¡Lero, lero! Tu alrededor, pues hay... la pena en tu cabeza. No quiero verte con esta daga en tu corazón. Solo ha pasado, solo ha dejado mucho por desear. Solo destinas gratificaciones de la intimidad. Puros cuentos. Bien, pues ya estamos aquí en su programa Tiempo de Híbridos, después de algunos años de haber dejado de transmitir en vivo. Pues ya teníamos que estar más o menos, pues ya transmitiendo desde hace un rato, pero no habíamos podido. Tenemos todavía la bronca de la máquina, no quedó. Entonces nada más vamos a estar transmitiendo con una máquina y el teléfono celular. Entonces, bueno, pues espero que pueda escucharnos alguien que ande por ahí. Pues vamos a estar escuchando algo de rock de los 90 con bandas como el Tijuana, que ya escuchamos, la Cuca, la Lupita, la Castañeda, Santa Sabina. Tijuana no, pues más o menos ahí va a estar la onda de la música. Y bueno, pues espero estar por aquí un rato hasta las 9 de la noche, y que llegue banda también a escucharnos. Ya etiquetamos a varias gente porque, bueno, tenemos un problema, no podemos acceder al Facebook, pero estamos haciendo la transmisión así como que de a ciegas, y bueno, de ratitos vemos el celular para ver qué onda con los del Facebook. Bueno, yo soy Ricardo el Híbrido, este es su programa Tiempo de Híbridos, y bueno, pues vamos a estar escuchando rolitas de los 90. Ya por ahí escuchamos a la Lupita con Paquita Disco, jajaja. Ja, ja. También escuchamos a Gerardo Enciso, de lo que pudimos anotar. Y bueno, pues vamos a también escuchar a Santa Sabina. Vamos a escuchar una rolita que se llama No me alcanza el tiempo. Solo necesitas abrir tu corazón. gente y es siempre igual. Creo encontrarte una vez más. Dulces miradas me hacen callar. Por ahí. solo un sangrado de hombres dispuestos a morirse por continuar la revolución. A defender la dignidad, gritando fuerte, tierra y libertad. No pasará de este lugar la resistencia que pasa atrás. A defender la dignidad, gritando fuerte, tierra y libertad. Sangre de este pueblo, de sangre de mi raza, de gente campesina que nunca descansa. Surco la selva como rebelde trinchera, es que siguen labrando la tierra. Los guerreros escogido en la sierra, Zapata vive y sigue en pie de guerra. Un puñado de hombres dispuestos a morirse por continuar la revolución. A defender la dignidad, gritando fuerte, tierra y libertad. ¡Viva México! ¡Viva Zapata! ¡Viva los campesinos de Chiapas! ¡Tierra y libertad! ¡Hey! ¡Hey! ¡A defender la dignidad! ¡Gritando fuerte! ¡Tierra y libertad! ¡No pasarán de este lugar! ¡La resistencia no pasa atrás! La piel del jaguar ya tornaba el suelo. Hoy es noble armadura de mi pueblo. Esperando en la selva como rebelde trinchera, Zapata vive y sigue en pie de guerra. Soy puñado de hombres dispuestos a morirse por continuar la revolución. Nuestros guerreros defendiendo la tierra, Zapata vive y sigue en pie de guerra. A defender la dignidad, gritando fuerte, tierra y libertad. Tierra y libertad. Bueno, ya regresamos después de tener bastantes broncas para poder transmitir con una sola compu y el teléfono. Tenemos muchos problemas porque así como que la compu ya no está dando así como mucho y el teléfono también está acá medio sonso. Entonces se nos está dificultando un poco, pero bueno, pues estamos sacando la transmisión como creo se debe. Por ahí ya anda gente, gracias a Alejandra Zamora, también anda por ahí Claudia Ocaña desde dónde, desde Villahermosa, Tabasco, ¿no, Clau? Saludos a toda la banda de Villahermosa. También está por ahí Rosy Alicia, saludos a Rosy. También está Halo Santiaguín, Halo, ¿cómo se pronuncia? Halo Santiaguín. Bueno, por ahí están estas compañeras. Espero que llegue más banda porque pues sí estamos haciendo un esfuerzo. Un super esfuerzo. No, lo que pasa es que sí nos complica la existencia el no tener la compu. Pero bueno, ya tenemos rato que no hacíamos una transmisión en vivo. Entonces, bueno, pues creo que ya se amerita. Porque sí, esto se está enfriando y luego pues está cañón. Pero bueno, estamos grabando el programa como siempre para que, bueno, pues lo puedan escuchar posteriormente. Lo vamos a subir. Ya una vez que tengamos, pues creo que sí podemos subirlo desde aquí la computadora. Entonces bueno, pues espero que les lata y que podamos también recibir algunas peticiones de rolas o contactos o no sé, propuestas para el próximo año, porque este año ya se fue Y bueno, pues queríamos hacer un programa previo antes de irnos, ¿no? Porque sí, pues ya casi, ¿no? El día de hoy es que 22 de diciembre del 2015. Y bueno, pues un 22 de diciembre también se daba esa masacre en Acteal, Chiapas, a manos de un grupo paramilitar auspiciado también por el gobierno del entonces gobierno federal. Se cumplen 18 años, por cierto, de ese gobierno federal nefasto del Zedillo. Y que, por cierto, bueno, pues también el secretario de Gobernación en aquel entonces era el mismo Chaufet, el que era secretario de Educación de este mal gobierno peñista o copetudo, que pues afortunadamente lo mandaron a la goma, pero pusieron a otro que está igual de sonso y que es igual de prepotente que este cuate. Pero bueno, estamos recordando también a los compas de Acteal, a esa masacre que se dio el 22 de diciembre del 97, si más no recuerdo. Y bueno, pues con esto también rendirle homenaje a todos esos compas que han sido masacrados durante pues todo esta historia negra de México. Escuchamos esta canción que se llamó Transgresores de la Ley, precisamente, que habla sobre el movimiento zapatista. Y bueno, pues si ustedes recuerdan, los compas de Acteal pues era base de apoyo de los zapatistas, y por ese sentir pues asesinaron a 45 indígenas, de los cuales pues muchos eran mujeres, la mayor parte mujeres y niños, muy pocos hombres. Y y bueno, esto se dio hace 18 años y la herida sigue abierta. Y bueno, pues lo que nosotros nos toca es seguir clamando justicia y también pues mencionar a los responsables que siguen en libertad, como es el caso de Ernesto Zedillo, expresidente, y también del secretario de Gobernación en ese entonces, Emilio Chaufet, quienes son los responsables materiales de esa masacre de 45 indígenas allá en Chenaló, allá en Chiapas. Y bueno, pues vamos a la música, con esto, bueno, un poco recordar la fecha negra de este país. Vamos a escuchar ahora la Castañeda. Esta canción se llama La Dosis, a ver qué les parece. Una dosis más. tiempo de caballero. Hubo un tiempo de gente elegante. En fin, que hubo un tiempo de sombrero. Y ahora me encuentro asustado, confundido, aproximadamente en el olvido, enlazado, oprimido. Seriamente destruido, asustado, confundido, constantemente mal vestido. Pasión, no le escuchas a mi

También escuchamos, bueno, no mencionamos a el otro bloquecito, escuchamos a Tijuana No con los Transgresores de la Ley, una banda que se llama Su y se llama, y fue una rola que se llamó María Glam, y también de la Santa Sabina No Me Alcanza el Tiempo, fueron las otras rolitas que presentamos en el blog pasado. Y bueno, pues espero estén escuchando este programa de radio. Si no, bueno, les comento que estamos grabando. Tenemos por ahí nuestros contactos de para Facebook. Uno es, bueno, los dos ya se llaman igual, con mi nombre, Ricardo Nicasio. Uno, bueno, tenía el nombre de Tiempo de Híbridos, pero pues debido a los cambios que se dan en el Facebook a cada rato, bueno, nos obligaron a poner nuestro nombre. Y bueno, ya está ahí. Y bueno, pues en los, bueno, en el del, donde está la estrellita, no, ya no pueden, ya no se puede, ya no podemos aceptar más. Pero sí en el donde viene mi foto, ahí en ese, en esa cuenta sí se puede. La gente que se quiera añadir, pues será bienvenida. Les recuerdo que también tenemos una página que se llama Sublevarte Radio dentro del Facebook, que en días pasados llegamos ya a los 1000, a los 1000 adherentes o simpatizantes, o bueno, no sé cómo se podía llamar, que le han puesto que les gusta el rollo. Y bueno, pues tenemos también el grupo de amigos que se llama Sublevarte Radio también, donde ustedes también se pueden apuntar y ahí pueden tener el acceso a todas las los programas de radio, todos los pues sí, en general, pues los programas que estamos haciendo, que ya son, bueno, la verdad es que ya hasta perdimos la cuenta porque son un chingo. Y y bueno, pues los estamos subiendo ahí en nuestro, en nuestra página, que es Sublevarte Radio, y también en nuestro grupo de amigos que se llama Sublevarte Radio también. En cualquiera de las dos ustedes se pueden apuntar y nosotros los palomeamos de volada. Así es de que, bueno, pues también ahí pueden checar todos los programas, pueden escuchar los programas grabados para que para que ustedes puedan tener acceso a todos ellos. Así es de que, bueno, pues vamos a la música el día de hoy, 22 de diciembre del 2015, a unos días de que se acabe este maldito año. Ah, no es cierto, este año 2015, que conocimos a mucha banda, mucha banda en este año, mucha banda chida, mucha banda cotorra, mucha banda con la que hemos tratado ahí de llevarnos chido, de cotorrear, de intercambiar ideas y bueno, de todo un poco, ¿no? Por ahí también llegó Candy Viveros, que Candy Viveros pues es una compa de allá de por dónde, de Chiapas, creo, ¿no? Saludos a la Candy Viveros, que ya tiene un ratito que no la habíamos visto, pero le mandamos aquí un fuerte abrazo y saludo a Candy, que nos está escuchando. Bien, vamos a la música nuevamente. Estamos en vivo, bueno, en este momento. Después ya va a ser el programa grabado. Bueno, vamos a escuchar algo que no hayamos escuchado, que bueno, vamos a buscar, vamos a poner, hijo, bueno, pues sería La Cuca, en todo caso. Se llama, esta rola se llama El Son del Dolor. We'll be right back.

pasado no puedes escapar. En el próximo alto sacudes el fantasma que te estás creciendo. Hoy vamos a romper el horror del pasado. Hostia, mover estos huesos, arráncate los restos del viejo veneno. Ya no te quiero ver, perder, dañar tu cuerpo, estallar en tu brillo de nuevo y sentir que estás aquí. Ya no hay más, ya mi carne se encuentra contigo en otro lugar. Perdí la forma de poder acariciarte, solo la boca me quedó para llamarte. O lo viví, o lo soñé, o lo viví, o lo viví. Bien, pues esa canción se llamó, ¿cómo se llamó? Ah, La Balada. Se llamó La Balada y fue el José Force con La Cuca, o La Cuca y José Force. También escuchamos de La Castañeda El Viejo Veneno, y con La Cuca también El Son del Dolor. Con eso iniciamos este bloquecito, que es como el cuarto, quinto bloquecito. Ya llevamos una hora y cacho transmitiendo, y bueno, pues apenas va llegando la luna, la mujer luna roja apenas va llegando después de una hora de estarte esperando. No es cierto. Por ahí también llegó Candy Vivero. Saludos a Candy y a Susy Pérez. También anda por ahí, de las personas que conocimos en este año, y que bien buena onda, Susi, haberte conocido en este año. Y bueno, pues espero que pues esta amistad continúe rindiendo frutos, como dicen. Y bueno, pues por ahí nos faltan conocer a más gente, que bueno, pues nos ha dado esta cuestión del internet, o del Face, o de la radio, la oportunidad de conocer a gente muy chida, muy buena onda. Que bueno, pues por ahí andan también escuchando el programa. Estamos ya casi por terminar el programa. Todavía tenemos un ratito más. Pero sí, queremos decirles que pues espero que se la pasen chido estos tiempos. Aunque no son de mi, ¿cómo se puede decir? Pues sí, esta cuestión del consumismo, Pero pero pues la onda es pues reencontrarse ahí con la gente, con la familia, con los amigos. Bueno, la semana pasada fue todo con los amigos. Desde el martes, miércoles, jueves, viernes, fue puro brindis y brindis. Y ahorita ya nos estamos recuperando de tanto brindis que fue con todos los amigos, de verdad. Los amigos de la chamba, los amigos de que conocimos, lo hemos conocido, y con los amigos también ya viejos de la escuela, del ENEP. Tuvimos ahí una pequeñita mini reunión casi de compañeros de la ENEP Acatlán, donde salimos. Y también, bueno, pues nos vimos, platicamos y bebimos también. Y bueno, pues sobre todo los compañeros también del trabajo, que bueno, pues también tenemos contacto directo, o tenemos contacto diario, pero pues en la cuestión laboral, ¿no? Y bueno, pues hacía falta un poco de desestrés, dicen, ¿no? Pero bueno, pues así estuvo la semana pasada, que por eso tampoco no pudimos hacer el programa, debido a esta situación de que desde el martes, miércoles, jueves y viernes fue de puro cotorreo y puro brindis. Pero bueno, ya esta semanita, ya más recuperados de esa mega cruda que tuvimos, ya poder hacer lo que corresponde con los programas de radio y bueno, pues estar también aquí cotorreando con todos ustedes. Bueno, vamos a escuchar ahora, vamos a con la Santa Sabina. Esta canción se llama Azul Casi Morado. Thank you.

Esa rolita se llamó Spanish Bomb. Y si es el Tijuana, no. También escuchamos Transfusión de La Castañeda y Azul Casi Morado de Santa Sabina, una super rolononona. Creo que es el primer disco que sacó Santa Sabina, la Rita Guerrero con su Santa Sabina. Y Transfusión creo que también es de los primeros discos de La Castañeda. Bueno, estamos más o menos ubicados en los 90s con todas estas rolas que estamos escuchando. Ya lo sabrán algunos de los contemporáneos de este Servibar, como dice uno de los compas del colectivo Rupextre. Por ahí ya llegó más bandita, espero. Creo que sí llegó. Bueno, ya los había mencionado, pero por ahí también espero que está Carlita Blues. Saludos a Carlita Blues hasta allá, hasta el estado de Morelos. Que anda pasando unas situaciones medias raras, pero yo espero que este próximo año todo se componga para toda la banda, no nada más para Carlita, sino para toda la banda, que sea un año pues donde todo nos brille. Bueno, que tengamos una chamba segura, que tengamos una salud chida y que sigamos en el rock and roll. Así es que, bueno, esto se los es una recomendación o una petición o una, ¿qué será? Una esperanza para toda la gente que nos está escuchando. Alejandra Zamora, Claudia Ocaña, Rosia Alicia, a Jaló Santiaguín, a Candy Viveros, a la Mujer Luna Roja, a Susi Pérez y por supuesto a Carlita. Carlita, ¿cómo te apellidas, Carlita? Perdón, se me fue la onda por andar acá. Bueno, ahorita decimos cómo. Ah, Carlita Blues. No sé cómo te apellidas, pero eres Carlita Blues. y te prometo que al ratillo veo el video que me mandaste. Gracias, Carlita. También espero que ande por ahí Gabis, una compa. Alicia San Antonio, Verónica Camacho, Minerva La Morena y Ros Rossi, espero que anden por ahí escuchando el programa, además de las compas que ya mencionamos. Bueno, pues ya estamos sobre el tiempo, así es de que, bueno, pues vamos a poner otras rolitas más antes de que terminemos el programa. Yo espero que, mañana sí, a lo mejor va a estar medio cañón porque tenemos una posada. Tenemos una posada, no nos habían invitado a ninguna posada, ahora sí nos invitaron a una posada. Bueno, nos invitaban a posadas, pero que no eran posadas, nada más era puro chupe. Entonces, bueno, espero que esta sí sea posada y que y podamos ¿cómo se llama? Cantar la, bueno, no eso de los cánticos, no, pero sí a lo mejor romper una piñata, porque este año no nos ha tocado. Esta canción creo que, bueno, pues ahí se la mandamos a la Mujer Luna Roja. Es La Castañeda y se llama Noches de tu Piel. Esta rola necesita una dedicatoria especial. Hemos hecho pensando en todo el delirio que todo el mundo padece, las fantasías sexuales, el amor, el verdadero amor que surge de la pasión y que surge por la pasión. Todas las chicas de Monterrey, felicidades a la banda que tiene las chavas más guapas del país acá. Estas Noches de tu Piel. Noches de tu piel, de luna tu primer La luna va, la pinta y se las sombras del deseo. Pues fue el Gerardo Enciso con esta canción que se llama Entre la Guerra y la Paz. También escuchamos Noches de tu Piel con La Castañeda. Y bueno, con esto estamos dando ya por concluido el programa del día de hoy. Yo espero, bueno, si es que ande por aquí, poder hacer el programa del día de mañana. Y que bueno, podamos nuevamente compartir y estar cotorreando un poco ahí en el Facebook y que puedan escuchar las rolas, el programa de radio, por supuesto, y que bueno, pues tengamos chance todavía antes de que se termine este 2015. Bueno, chido, muchas gracias a toda la banda que estuvo por ahí presente: Alejandra Zamora, Claudia Ocaña, a Rosy Alicia, aló Santiaguín, Candy Viveros, Mujer Luna Roja, Susi Q, no, Susi Pérez, y Carlita, no te enojes, por favor, que no se malinterprete la situación, Carlita. Saludos, un gran abrazo a Carlita Blues. Gracias a toda la banda que estuvo ahí presente y nos escuchamos, si no es el día de mañana, hasta pasado mañana, que hoy, ¿qué día es? Hoy es martes, ¿no? Sí, martes 22 de diciembre, martes, miércoles 23, el 24 pues haremos ahí una transmisión especial el próximo jueves, ¿no? Jueves 24. Bueno, chido la banda, muchas gracias. Y bueno, yo soy Ricardo el Híbrido, saludos cordiales a todos. Nos vamos con una canción, o las dejamos con una canción de la Santa Sabina, esta canción que se llama Yo Te Ando Buscando. Chido la banda, nos escuchamos, si no mañana, hasta el próximo jueves a partir de las 7 de la noche aquí en su programa Tiempo de Híbridos, aquí por Sublevarte Radio. Chido la banda, gracias. Aquí está la cabeza sin cuerpo. Solo existe la cabeza. Más allá no hay nada. No tiene cuerpo.